Bueno, ya estamos llegando igualmente al fin de este Enredando las Mañanas. No sé, José, si estás por ahí. Sí, estamos finalizando este martes ya de Enredando las Mañanas. Para terminar, quería simplemente compartirles lo que es la agenda cultural, un poquito de finales de septiembre, un poquito de principios de octubre. Vamos a tener en lo que queda del mes, el día de hoy, de hecho, la guía práctica para la investigación política en el siglo XXI. Es un curso presencial dictado por EDIPO, que es el equipo de investigación científica, con la coordinación de Mario Santucho, editor de la revista Crisis. Hoy, martes 24, de 17 a 19 horas, será el segundo día de este encuentro en el Museo de Antropología, que es Irigoyen 174. Después vamos a tener el Congreso de Culturas Originarias 2024. Esto será un congreso, como bien dice su nombre, donde va a haber talleres, charlas, conversatorios, paneles, cine de debate, actividades artísticas, feria de producción indígena sobre territorialidades, derechos ancestrales en Abya Yala. Se va a dar en la Universidad Provincial de Córdoba, 8, 9, 10 y 11 de octubre, organizado por el ICA, Instituto de Culturas Aborígenes. También tenemos de nuestros compañeros del Frente Antirrepresivo en Lucha la última proyección del ciclo de cine antirrepresivo Proyectando Resistencias, volumen 4, sobre la visibilización de la defensa de diferentes territorios como herramientas de lucha para forjar nuestro presente y nuestro futuro. Será el domingo 6 de octubre, 20 horas, en La Piojera, Avenida Colón 1559. Y por último, queríamos invitarles este viernes a la última función de Descartables, que es una producción teatral del elenco Vereda, este viernes 27 de septiembre en el Teatro La Luna, pasaje Scuti 915. Puedes reservar tu entrada al 299-6316152 o al Instagram Vereda Teatro. Y a continuación, para ir cerrando, ya estén enredando las mañanas, de paso nos despedimos. Vamos a escuchar a nuestro colega Luqui, que nos invita a esta última función de la obra, ya que también forma parte de Radio Suma la Turba con un programa, y nos quiere invitar a esta última función de la obra Descartables. Vamos a Perfecto. escuchar a Luqui. Nosotras nos despedimos, entonces dejamos el audio, nos reencontramos mañana por Radio Semilla, ustedes saben que nos pueden seguir por todas las redes, y nosotras dentro de 15 días volvemos a retomar el aire desde la ciudad de Córdoba. Un placer haber compartido este enredando, nos vemos, José. Adiós, muchas gracias a todos los radioescuchas y a todas las entrevistas que estuvieron en el día de hoy. Perfecto, escuchamos el audio y nos despedimos. Hola, muy buen día, espero que estén muy bien. Un abrazo a la gente del piso y a los oyentes que están del otro lado. Mi nombre es Luqui, formo parte del grupo de teatro Vereda y hoy quiero invitarles a participar de la última función de nuestra obra Descartables. Procedo a compartir la sinopsis, un poquito de lo que trata esta obra, lo que comparte. Despunta el alba entre paredes agrietadas de un galpón y allí están ellas, en el medio del descarte de otros. Sueños, recuerdos, anhelos que les atraviesan, una realidad abrumadora les reúne. ¿Será posible que aún puedan pedir un deseo? Descartables es una obra para mayores de 16 años. La obra será dada en el Teatro La Luna este viernes 27, única función, a las 9 de la noche. Pueden hacer sus reservas al número 2996-316-152. Hay promoción para estudiantes, jubilados y descuentos pagando dos entradas. Así que les esperamos, les mando un enorme abrazo y que tengan una hermosa semana.